In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, al Deum culatifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine nico et doloso irumim. Quia tu es Deus, fructo mea, quare me repulisti et quare te desincedo, dun afflicti me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Dei, ad Deum culatifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo, quam ad confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culatifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beati Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Peter Paolo Unibus Santis et Bobes Frates, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulones Santos, et vos frates, ore pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et missis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Peter Paolo Onibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulones Santos et Pater, ora pro mea Dominum Deo nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et missis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam ad solutionem et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens, in misericordia sunt Dominus. Amen. Deus tu conversus purificanos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Auferra nobis quesumus, Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus merum mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum relique ex unet omnium sanctorum, tu denigneris omnia peccata mea. Amen. statuite Dominus testamento pacis, et principem feciteum usitile sacerdoti dignitas in aeternum. Memento Domines, David et omnis mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Statuite in Dominus testamento pacis, et principem feciteum, usit ille sacerdoti dignitas in aeternum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus vi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccatione nostra, qui sedes ad esteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Jesu Christe, cum Santo Spiritum, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo oremus, Deus qui Beato Petro Apostolo Tuo, collatis clavibus regni celestis, ligandi atque solventim pontificium traedisti, concede ut intellectionis eius auxilio, a peccatorum nostrum nexibus liberemus. Qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Devotionem populi tui quesumus Domine benignus intende, ut qui per astinentiam macerantur in corpore, per fructum bonae operibus reficiantur in mentem. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivite in atto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della prima carta dell'Apostolo San Pedro. Pedro Apostolo di Gesù Cristo, a los elegidos extranjeros de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, escogidos según la presciencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo. Gracia a vosotros y paz multiplicada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos reengendró para una esperanza viviente mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que por la virtud de Dios sois custodiados mediante la fe para la salud, que está dispuesta para ser manifestada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis, bien que ahora por breve tiempo, si es menester, afligidos con diferentes pruebas, para que los quilates de vuestra fe, mucho más preciosos que los del oro perecedero, pero que es aquilatado por el fuego, sean hallados dignos de alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, al cual sin haberle visto amáis, en el cual ahora sin verle, pero creyendo, os regocijáis con gozo inenarrable y rebosante de gloria, alcanzando la meta de vuestra fe, la salud de las almas. Palabra de Dios. Exalten eun in ecclesia plebis et in cathedra Seniorum laudent eun, confiteator Domino misericordia eius et mirabilia eius filiis hominum. Tu es Petrus, et super acam petram edificabam ecclesiam mean, et portare inferet non prevalemunt adversus eam, et tibi davo clavos regni celorum, quodcunque ligareveri super terram erit ligatum et in celis, et quodcunque solveri super terram erit solutum et in celis. Munda cor meum, ac labia mea omnipotens Deus, cu labia Isaia profeta calculo mundasti ignito. Itame tua grata miserazione dignare mundare, us santo evangelium tuum dignem van annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in cordi meo in labis meis, ut dignes competenter annuncien evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Como llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres ser el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros diferentes que Jeremías o uno de los profetas. Les dice: ¿Y vosotros, quién decís que sois? Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón Barjona, pues que no es la carne y sangre quien te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no pondrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares sobre la tierra quedará atado en los cielos, y cuanto desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó terminantemente a los discípulos que a nadie dijesen ser él, Jesús, el Mesías. Palabra del Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. A través de los siglos, las fuerzas del demonio han atacado la iglesia de Cristo. En la iglesia ha habido de todo. Ha habido papas que vendían puestos buscando primero lo material antes que lo divino. Y ni siquiera de esta forma la iglesia fue destruida. A pesar de tener una jerarquía que solamente vivía para los asuntos materiales, económicos, políticos. A pesar de las cabezas que eran lo que eran y que son lo que son, Dios sigue guiando a su iglesia a través de lo que Él ha elegido, aunque sus elegidos fueran grandes pecadores. El pecado del hombre no quita la guía del Espíritu, y esto es muy difícil de entender para los hombres de hoy, Por eso hay tanta gente que se desvía de la iglesia, se sale de la iglesia o dice que ya en la iglesia no hay papas legítimos. A pesar de que una cabeza en la iglesia no fuera lo más idónea para guiar a las almas hacia la salvación y hacia la santidad, ahí estaba Dios con su Espíritu que va guiando a través de las cabezas a las almas hacia lo que Él quiere. Han habido épocas de una casi total destrucción de la fe y de un derrumbe de la iglesia. En esas épocas, Dios se levanta almas escogidas, como una Juana de Arco, como un San Francisco de Asís, como una Santa Teresa de Jesús, y muchas almas raras en su tiempo, consideradas raras, locas, que no van conforme a los tiempos del mundo, de la sociedad. Y son esas almas raras las que han dado ejemplo del poder de Dios y han cuidado espiritualmente la iglesia. Los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ellas. Así es y así siempre será. La iglesia siempre ha sufrido oscuridad por la falta de espiritualidad de todos sus miembros, desde la jerarquía hasta el último fiel católico laico. Falta de espiritualidad, porque es muy fácil apegarse a las cosas del mundo, acomodarse a nuestra humanidad y estar en la iglesia según nuestra humanidad, haciendo rutina de toda la vida espiritual. Ahora mismo la iglesia sufre una gran oscuridad y esta ha sido causada por el poco o nulo interés en preservar, en cuidar, en alimentar lo que es de Dios. La iglesia es de Dios, que ha entregado a sus hijos para que la administren, para que la cuiden, para que pertenezcan a su reino. Y es mucha la gente la que no le interesa la iglesia. Solamente le interesa ir el domingo a misa, comulgar y después seguir su vida humana, su trabajo, sus problemas, sus inquietudes, sus políticas. Pero no lleva a la iglesia a su vida ni privada, ni pública, ni social. Falta de espiritualidad, esto es constante siempre. A la gente no le interesa la vida espiritual, no le interesa alimentarse de lo espiritual, no sabe lo que es la vida en el espíritu. Solamente sabe abajarlo todo a su condición humana, a sus pensamientos humanos, a su vida humana, meterlo todo, medir las cosas espirituales que solamente se pueden medir en el espíritu, medirlas con nuestra cabecita, con nuestros ideales, con nuestros sueños, con nuestros sentimientos, y ahí nos quedamos, en ser maestros de nuestra ignorancia espiritual. La iglesia es la casa de Dios, es el reino de Dios. Y muchos dejan que el ladrón tome posesión de lo que pertenece a Dios y pertenece a los hijos de Dios. Y si el ladrón roba lo que es de Dios, usurpa el trono de Dios, ¿qué hace la gente? Nada. Es lo que contemplamos desde hace ya 6 años. ¿Qué han hecho los católicos en los 6 años de usurpación del trono de Dios? Nada. ¿Les importa un rábano la iglesia? Porque no hay vida espiritual. La gente no vive preservando, cuidando, alimentándose de lo que es la iglesia. La gente vive cuidando su vida, preservando su vida humana y alimentándose de su humanidad, de su humanismo, de su fariseísmo, de su hipocresía, que es en donde están ahora todos los católicos. Los mayores fariseos de este mundo son los católicos, al llamar papa a uno que ha usurpado el trono de Pedro. La Iglesia de Cristo es de institución divina y ella es la que provee de vida divina a las almas, a los hombres. El hombre se desarrolla en su mundo humano, en su vida humana, material, carnal, y Dios le da al hombre su vida divina, que es muy poco valorada por la gente, por los católicos, la vida de la gracia y la vida del Espíritu, que es lo que hace la vida eclesial. La vida eclesial no es una vida humana, social, material, es poner en obra la vida de la gracia y la vida del Espíritu. Y entonces se hace iglesia. Se cuida la iglesia, se preserva la iglesia. Se lucha en contra de los ladrones que quieren usurpar los tesoros de la iglesia. Por más que las fuerzas del mal quieran atacar a la iglesia, nunca podrán destruirla, porque todo el poder de Dios se encuentra en ella. Y a la iglesia las almas deben acudir para obtener lo que les haga falta durante su vida sobre la tierra. Todo el poder de Dios está en la iglesia. Y entonces la pregunta es, si la jerarquía está así, de pervertida, de loca, en la herejía, ¿en dónde está el poder de Dios? Y la respuesta está en lo inmutable que hay en la iglesia. Y lo inmutable que hay en la iglesia es su magisterio auténtico e infalible, del cual nadie hace caso, porque en la iglesia hay muchos magisterios y el único que interesa seguir en la iglesia es ese magisterio infalible y auténtico, que son los dogmas. Lo demás que no es dogma, no hay que seguirlo. No hay que estar perdiendo en tantas cosas que hay en las teologías, en las escuelas teológicas, que dan vueltas a muchos asuntos y que después no resuelven nada. La Iglesia es maestra de los hombres, porque posee la verdad que no cambia, la verdad inmutable, la verdad auténtica. Hoy día los políticos hablan con la Iglesia para que ésta apruebe el aborto, los preservativos y tantas cosas que el hombre hoy día persigue, y lo van a conseguir, porque ya se está levantando la falsa Iglesia, la que tiene por jefe al que ha usurpado el trono de Pedro, al ladrón de las almas. Hoy día contemplamos dos iglesias, la Iglesia verdadera y la falsa Iglesia. Y hay muchos católicos que no saben ver estas dos iglesias. Si hay dos papas, hay dos iglesias. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el Papa Benedicto XVI. Hasta su muerte sigue siendo Papa. Es el dogma del papado. Es el magisterio auténtico, infalible, del cual hoy día nadie sigue. Todos siguen la interpretación que dan a este dogma. Como ha renunciado, entonces hay otro papa, ya no es papa. Hay que elegir a otro, hay que seguir a otro. Esto es lo que todo el mundo sigue, por su gran falta de espiritualidad. La gente no cuida el dogma. La gente no preserva el dogma de las mentiras, de los errores. La gente no se alimenta de los dogmas. La gente cuida su cabecita, sus ideas, se alimenta de sus ideas, de sus teologías, y ahí se queda preservando su vida humana, para hacer de su vida humana el centro de su vida. Son muchos los que no saben lo que es el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia, con el cual la Iglesia es maestra de todos los hombres. La gente cree que hay que seguir en la Iglesia lo que me dice el sacerdote de turno, o el obispo que está ahí sentado en su silla del arzobispado. En la Iglesia la primera obediencia es a su magisterio auténtico e infalible. Y todos tienen que obedecer a este magisterio para ser Iglesia, para levantar la Iglesia. Y aquel obispo o sacerdote que no obedezca a este magisterio, no hay que obedecerle en la Iglesia. Esto cuesta de entender a la gente, porque la gente no sabe de obediencia, no sabe obedecer nada. La gente solamente sigue sus pensamientos y obedece a sus pensamientos. Y después todo lo critica en la Iglesia. La Iglesia es obediencia, un acto de obediencia. Ahí se manifiesta el poder de Dios, en la obediencia. Obediencia de la jerarquía a Dios, obediencia de los fieles a Dios. Si la jerarquía obedece a Dios, entonces los fieles tienen que obedecer a la jerarquía. Pero si la jerarquía no obedece a Dios, entonces los fieles tienen que seguir obedeciendo a Dios. no a la jerarquía. La Iglesia es maestra y la Iglesia guía a través de las enseñanzas de Dios. Es Dios quien enseña a las almas a vivir espiritualmente, a hacer Iglesia, a ser Iglesia, a hacer las obras en la Iglesia que Él quiere. Es Dios quien enseña eso. No son los hombres. Si la jerarquía no obedece a Dios, entonces no puede enseñar estas cosas a los hombres. No puede enseñar la verdad a las almas, la verdad de su vida espiritual, y no puede guiar a las almas en esa vida espiritual. Hoy la jerarquía no entiende de la vida espiritual, solamente comprende del dinero, de la fama, del poder y de la lujuria de la carne. En la Iglesia está el poder de Dios. Ahí están los sacramentos que dan la vida espiritual a las almas, que transforman a las almas en otros Cristos. Porque si no eres otro Cristo, entonces no puedes transmitir la verdad, comunicar la verdad, ni en tu familia, ni en la sociedad, ni en el mundo. La Iglesia es Cristo y todo aquel que pertenezca a la Iglesia tiene que pertenecer a Cristo, es decir, tiene que unirse a Cristo y por tanto transformarse en otro Cristo. Esto no es solamente para la jerarquía, que tienen un sacerdocio y el Papa es el vicario de Cristo, y representan a Cristo en lo que hacen, y son otros Cristos cuando celebran la misa o cuando confiesan. El ser otro Cristo es también para cada una de las almas en la Iglesia, y esto no se enseña hoy día a nadie, porque no hay vida espiritual ninguna en la Iglesia. Y porque a nadie le interesa ser otro Cristo, a nadie. En la Iglesia hay que preservar a Cristo, defender a Cristo, cuidar a Cristo y alimentarse de Cristo. Porque la Iglesia es Cristo. Y estás en la Iglesia para ser otro Cristo. Y cuando seas otro Cristo, entonces puedes poner a Cristo en tu familia, en la sociedad, en el mundo. Puedes poner la vida de Cristo, el pensamiento de Cristo, las obras de Cristo en este mundo podrido. Pero a la gente no le interesa Cristo. No le interesa. Habla de Jesús como se hablan de otras cosas en la vida, como una cosa más, que hay que conocer y que hay que hablar de ello. Cristo hay que vivirlo, hay que transformarse en Cristo, hay que unirse a Cristo, porque Cristo es la vida. En Él había vida, era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La Iglesia está para dar esta vida a los hombres y para hacer que los hombres vivan de esta vida. La Iglesia es de origen espiritual, no es de origen humano, no es de origen material. Por eso la Iglesia la constituyen todas las almas, todos los hombres, Porque todo hombre lleva dentro de su esencia humana el espíritu. Ese espíritu que unifica a los hombres en un solo ser, en una sola iglesia. La unidad solamente se puede dar en el espíritu. Hay muchos hombres que rechazan el espíritu de Dios y que siguen al espíritu demoníaco, y entonces es imposible con ellos la unidad, la unión en el espíritu. La iglesia se desarrolla en la unión de las almas, en la reunión de las almas unida bajo un mismo espíritu, bajo una misma cabeza, que es el Espíritu Divino, que es Cristo. Si no hay esta comunión espiritual, comunión en un mismo espíritu, no hay iglesia. No se está en la iglesia. Por eso en este tiempo en que el Papa de la Iglesia, que es Benedicto XVI, no gobierna, para estar en la iglesia, para ser iglesia, hay que seguir en comunión espiritual con él, en comunión espiritual. Ya no en obediencia, porque no gobierna. Si estás en comunión espiritual con él, con el Papa Benedicto XVI, estás dentro de la iglesia. Porque la iglesia es espiritual y se desarrolla, crece bajo un mismo espíritu, una misma piedra, una misma intención. Eso es el dogma del papado que la gente hoy día no sabe y no quiere saber porque no tiene vida espiritual. Aquel que esté siguiendo al falso papa, al que ha usurpado el trono de Pedro y está levantando una falsa iglesia, pertenece a esa falsa iglesia, no pertenece a Cristo, no pertenece a la iglesia de Cristo, porque está comulgando espiritualmente con el espíritu que rige a ese falso papa, que es el espíritu del falso profeta y el espíritu del anticristo. No es el Espíritu Santo. La iglesia es de origen espiritual. Esto cuánto cuesta entenderlo. La iglesia no es de origen material o humano. La iglesia se hace en el espíritu, en la piedra del espíritu. Y en esa piedra nunca es vencida por el demonio, por el infierno, nunca. Credo in unum Deum Patrem omnipotente, factore in cieli et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et spatenatum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sum, que propter nos omen est et propter nostra in salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelo, sedet ad esseram Patris, et iterum venturum est cum gloria, judicare vivos et mortus, cum ordinem in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui es Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adorator et cum glorificator, locutus est per prophetas, et una santa catholica et apostolica in ecclesia, confitur nuova baptisma ne remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Tu es Petrus, et super ancem Petra edificamur ecclesiam meam, et portas inferi te non prevalemunt adversus eam, et tibi labo claves regni celorum. Oremus. Immittet angelus Domine in circuito dimensium eunt, et ripe eus gustate et videte conan suavices Dominus. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, con negundinius famulus tus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vita eterna. Amen. Deus qui manae substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius ora formasti, da nobis purius aquae et vinum mysterium, eius mirabilis esse consortes, qui humanitatis nostri fiere dignatus est partices in Jesus Christus, filius tus, Dominus noster, qui te quam vitrinata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calicem salutaris, ton deprecantes clemencia ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore suavitate accendat. Amen. In spiritu meditate, sed in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, u placet tibi, Domine Deus. Beni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut ad vocem laudes, et in universa mirabilia tua. Domine, dilessi decorum domus tue, elo con habitaciones e gloria tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repleta esse muneribus. Eco at innocentia mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus estet in directo, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensione Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satanae salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quae moriamus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avesserum sacrificium acceptabile fia apud eum, Pater omnipotente. Succipiam, Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam in nomine sui, ad laudico conoscere tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Ecclesiae tue quos sumus, Domine, preces et hostias, beati Petri apostoli, convendet oratio, ut quo pro ilius gloria celebramus, nobis, prosit adveniam, per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te come veterinata de Spiritu Sancti, Deus per ogna secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu Tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum, rasagamus in Domino Dio nostro, dinu e justum es. Vere dignum et justum esse cum est salutare, te Domine subsiter rex orare, ut gregem tuum pastor eterne, non deseras, sed per beatos apostolus tuus continua protectionem custodias, ut isden rectoribus governetur, cus operis tuis vicarius seiden contulisti preces pastores, et idio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, con qui omni milice celestis exercitus, inno gloria tua canimus sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, prenisum cieli et terra gloria tua, locena in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, Clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ecce dona, ecce munera, et sancta sacrificia ei libata. In primis, quae tibi offerimus, per Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, al regere digneris totor veterrarum. Una cum famulo tu papa nostro, Benedicto XVI. Et ad esse nostro, et omnibus ortodoxis, autri catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famularumque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi fidis cognita es et nota devotio. Procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processu isci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutes et in comunitate sue, tibi credon vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et viatoron apostolonicam martyron tuorum, peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matthei, Simone, et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurence, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum. Quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuum unamur auxilium, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem in sepidutis in nostre, sed excunte familiae tuae quosmus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque afeterna dannationem nos seripi, et in electorum tuorum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus benedictam, ascritam, erratam, rationabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis via dilettissimi fili tui, Domini nostri, Gesù Christi. Qui pride quam pater etur, accepi panem in santa, sacca ambelanis manus suas, et levatis oculis in cielo a te un patre in su omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, furedit, didit qui discipulis suis dicens, accipite et manducate soc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo, pos quam cenatunes accipiens et umple carum calicem, in santa sacembrales in manus suas, identivi gracias sagis benedixi, deditcu discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic es enim calis sanguinis mei, nove deteni testamenti mysterium fidei, qui probabis sep multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque in feceritis in memoriam facetis. Unde est memores in Domine, nos servitue, sed plus tua santa, Iussi Christi fili tui in Domine nostri, tam viate passionis, in ecno, et at inferis resurrectionis, sed et in cielo rodios ascensionis. Offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quo propixuac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, et sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi abel. Le sacrificium patriarca nostri abrae, et coltivi otli sumus, sacerdus tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, Iuvec per ferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris in participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venecionem celesti et gratia repleamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorumque tuarum, qui nos peseserum consigno fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quocentibus, locum el refrigeri, lucis et pacis, tuia deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitude miserationem tuorum esperantibus, patrem aliquam, sotto tonae digneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioane Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alexandro Macerino Pedro, feritate perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia et onibus santis tuis, intracuro nos consorcio non estimator meriti, sete venie quesmus il rito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cun iso et in iso, estivi Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesmus in Domine af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitia pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua iuti, et a peccatos imi semper libere, et fonni perturbationem securi. Pronten Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivitere ad Spiritu Sancti Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E commissio consacras corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis pacem in linco vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata mea et fine ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus ingratis meis universis malis, et facmi tui semper demandatis, et a te nunqua separari permitas, que con el Deo Patri e Spiritus Sancti vis regnas Deus in secula, seculorum. Amen. Precioso corporis tui in Domine Jesu Christi, cotego indigno sumere presumo, non vi impropriando in judicio net condenazionem, se per tu potati prosit miutamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Panem celeste accipiat et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut intes ut et meum se tantum diverbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus et alma mea in vita eternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retivit mi caliceo in salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino te fenimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus et alma mea in vita eternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus et muere temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sum sit et sanguines quem potabit. Latera viceribus meis et presa dout in me norma necerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Tu es Petrus, et super ac Petra edificavam ecclesiam meam. Oremus. Edificet nos Domine, munus oblatum usicut in apostolo tuo Petro et te mirabilem predicamus, si per ilum tua sumamus indulgentiam lagitatem. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atto Spiritu Sancti Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Oremus. Tuorum nos Domine, laetate donorum et temporabilis ad tole presidis et renovas sempiternis. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Oremus humiliate capita vestra Deum. Da quosumus Domine populis Christianis et quae profitentur ad nocere et celeste munus diligere quod frequentant. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in atto Spiritus Sancti Deus per omnia secula, seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es in Deo gratias.